ser nuestro credo. Basta de violencia, de egoísmo, de indecencia. Y aquí no se logra seguir con este proyecto para hacer una bolsa de gatos este país. Y ya tuvimos experiencias así, ¿viste? Cuando los segundos mandatos no tienen sustento en el Parlamento, el país no va para ningún lado. No es que toma una nueva dirección. No esperemos a mañana, cuanto antes comencemos con el hoyo acabaremos. Lo que yo veo es que a veces no tenemos la memoria suficiente para recordar cómo estábamos hace 7 u 8 años. Y eso creo que sería bueno darnos cuenta que estábamos en un estado desesperante como nación. Luchemos por el día en que el amor por fin sonría. Emprendamos el camino, cuanto antes comencemos con el odio acá. Me parece que en la mitad del río no se cambia de caballo, menos si hay tormenta. Después, si no nos gusta, podemos dentro de 2 años dar un vuelco y ir hacia otro lado. No es momento. Además, vamos a hacer una cosa. La oposición no es tampoco una oposición constructiva, creativa, inteligente. Con el odio acabaremos, ¿qué paliza le daremos? ¿No te gusta que te pegue? Entonces muere, muere, muere. Un ofrecimiento así, no quisiera irme de aquí y decir, ¿por qué no lo intenté? ¿Por qué no probé a ver si yo servía para servir? Porque la política para mí es la tarea de servir al otro y de hacer cosas que trasciendan los propios intereses, es pensar en los demás de otra manera. Si pudiera yo entregarme sin medida una pasión, como quien quema las naves, como quien habla con Dios, si mi vida fuera otra, solo entonces sería yo. Aquí dentro hay otra Eva, y es mejor de lo que soy. Si pudiera, si me atrevo a ser... Ha sido muy fuerte la aparición de Nacha Guevara, naturalmente, desde el punto de vista mediático, que entre a la política de una forma tan importante, alguien que en el mundo del espectáculo tiene tanto reconocimiento, no podía generar otra cosa que una gran atención de los medios. Y queda flotando lo que seguramente es la frase de las últimas 24 horas, la frase del día, podríamos decir, que es esta. Si aquí no se logra seguir con este proyecto, va a ser una bolsa de gatos este país. Y ya tuvimos experiencias así. El país no va para ningún lado. Me parece que en la mitad del río no se cambia de caballo, menos si hay tormenta. Dijo Nacha Guevara que el país será una bolsa de gatos. Hoy con Magdalena hizo esta precisión. Cuando dije bolsa de gatos me imaginé el Congreso, no el país, ¿eh? Y el diputado Oscar Aguada, que está en línea y lo saludamos con gratitud porque nos acompaña una vez más, tendrá algo para decir seguramente de esto. Diputado, buen día. ¿Cómo le va, Víctor Hugo? Buen día. Bueno, yo creo que hay una mala lectura de la realidad por parte del gobierno, y la mala noticia para Nacha es que la sociedad argentina está evolucionando. Y esa evolución de la sociedad se registró el año pasado cuando el gobierno se quiso apropiar de la renta de los productores agropecuarios, y a la par que evolucionó la sociedad, yo creo absolutamente que evolucionó su clase dirigente, porque no obstante que el peronismo, el Frente para la Victoria, tenía una gran mayoría en el Congreso, interpretó el sentimiento de toda la sociedad argentina en ese proceso de evolución. Hubo un pacto parlamentario sin ningún tipo de problema, sin bolsas de gatos, y el gobierno perdió la votación. Y a partir de allí, ese acuerdo parlamentario se realizó para todas las leyes que se fueron tratando en el Congreso, y la oposición demostró mucha racionalidad y demostró que también evolucionó a la par que la sociedad evolucionaba. Y yo creo, Víctor Hugo, que esa sociedad que ha evolucionado no está dispuesta a tolerar gobiernos que no le sirvan a sus intereses. Por eso es muy probable que el gobierno pierda la elección el día 28, y por eso es que el gobierno está creando esta sensación de abismo entre yo o el abismo. Me parece que es casi un chantaje inaceptable, es una amenaza que no se puede tolerar, pero es irreversible